por la para cual... nosotros es una prioridad por todo lo que hace al desarrollo de los planes de vivienda, porque fortalece la institución básica de la sociedad, que es la familia, y a esto lo acompañamos con más cuadras de asfalto. Comenzábamos recién con el intendente José Cerrí, que ya son más de 500 cuadras de asfalto en este tiempo, la cobertura de cloaca, el 94%, el desarrollo de los sectores productivos, la readecuación de la 226, el parque industrial, la pujanza, la cementera. Creo que en el marco del bicentenario es muy importante encontrar Olavarría con su pujanza, muy inclusiva en lo social y con las perspectivas de una gran cosecha, va a tener también un gran impacto, ¿no? Escuché que le estaban hablando del enlace de la Ruta 3, le estaban contando Y recién. sí, porque las rutas son el pulso de la economía, hay que ir readecuando la infraestructura a esta nueva realidad urbana y productiva. Por eso, bueno, el intendente ha planificado este rediseño de Olavarría para este nuevo tiempo, con una economía pujante que necesita ir adaptando la infraestructura vial urbana, los servicios a esta nueva realidad, a este crecimiento que estamos percibiendo y por eso estamos aquí, ¿no? Para cumplimentar esta primera etapa de viviendas y facilitar también a través de financiamiento del ANSES la construcción de nuevas. Porque... No, recién veíamos... De las 10.000 previstas que tiene la provincia para Olavarría, ¿cuál sería el cupo que manejan? Lo máximo que podamos hacer, ¿no? Porque ¿Qué es aquí hay máximo? muchas Acá había familias. una promesa de 1.000 viviendas. Bueno, veremos cómo vamos avanzando, ¿no? Más que promesas, realidades. Vamos viendo hoy, estamos avanzando en esta parte con financiamiento de nuevas, porque también hay un crecimiento demográfico, son familias que por las posibilidades que ofrece Olavarría se vienen a instalar aquí, la posibilidad del trabajo, la posibilidad de planificar mejor un futuro. Y esto hay que ir adecuándolo, con más inversión en salud, en educación, desarrollo, acceso de parques industriales, reurbanización de los barrios con nuevos servicios. Y esto ayuda también a ir mejorando las condiciones de seguridad ciudadana. Quiero solidarizarme porque venía conversando con José, realmente todos nos sentimos conmovidos por la desgracia de estos deportistas tan queridos aquí de Olavarría. La verdad que todas mis condolencias a la familia, a los amigos y la verdad que es un golpe durísimo. Se perdieron obras que tienen que ver con el agua potable para esta localidad. Sí. Porque, bueno, esto está directamente relacionado a la salud pública, ¿no? La salud pública, que las cloacas, el agua potable, la campaña de vacunación, todo ayuda a la prevención. Como hemos derrotado al dengue, bueno, esperemos que a través de la campaña de vacunación masiva también tengamos una baja muy importante en lo que son los casos de la gripe. Por lo tanto, bueno, cuidarse, vacunarse y abrigarse, porque salían primero frío. Intendente, debe ser más fácil para usted, ¿no? Solucionar estos temas de vivienda cuando la provincia dice presente. La vivienda es uno de los problemas sociales más importantes que tienen los municipios del interior y seguramente del conurbano. En función de lo que ha sido el ingreso al mundo del trabajo de muchísimas familias jóvenes, la constitución de muchas familias jóvenes y las dificultades que tienen para poder acceder a una vivienda, a los costos de los alquileres en nuestros distritos, lo cual la posibilidad que la provincia nos dé una mano, o a través del ANSES, esto, la unión del gobierno nacional y el gobierno provincial, nos permite avanzar en cubrir los déficits habitacionales que son de años, que se han ido acumulando y que sin duda nos permite empezar a solucionar eso, ¿no? Esto permite la misma pregunta, ¿no? Las 1.000 viviendas prometidas para Olavarría. No, ojalá que la vayamos cubriendo poco a poco. Esto, hay distintos mecanismos, acá están los sindicatos trabajando muy bien. Vamos a empezar a trabajar nosotros a través del gobierno municipal con un cupo de 120 casas iniciales y hay otros gremios que están trabajando adentro del Instituto de la Vivienda que seguramente van a tener una respuesta en el plazo prudencial que implican los recursos del gobierno nacional. Acá hay que tener en cuenta que venimos de una profundísima crisis internacional, de un mundo que ha perdido ingresos por todos lados en los estados. Hoy veo el mundo Europa achicando sus presupuestos públicos y nosotros vemos cómo el Estado Nacional sigue inyectándole plata a la economía local, sigue haciendo obra pública, sigue dando soluciones. Esto me parece que es el esfuerzo y el orden con que se está manejando el gobierno nacional y el gobierno provincial. Disculpe, intendente, precisamente acá el gobernador le va a hacer entrega en primer término del cheque del anticipo financiero para las obras plurianual, que son con fondos del ANSES, son 80 viviendas y como así también los cheques por más de $1.000.000, $1.746.000. Gracias. Como así también los anticipos para las refacciones del jardín 918 y el centro de educación 801, también anticipos financieros para las obras de infraestructura. La verdad que nosotros, uno conoce las dificultades que ha tenido el Estado Nacional y Provincial durante el último año, el esfuerzo que esto significa para el Estado de la Provincia de Buenos Aires seguir cumpliendo con la finalización de obras vinculadas a la educación, y la verdad nos llena de orgullo que hoy tengamos al gobernador dándonos esta respuesta que hace poco habíamos comenzado a pedir, porque la verdad nos está haciendo falta avanzar en edificios escolares, avanzar en viviendas, avanzar en agua, avanzar en cloacas, como lo vamos a comenzar a hacer, y sin duda sin el esfuerzo del gobierno nacional, sin el apoyo del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, esto sería más dificultoso para una localidad como la nuestra seguir avanzando. Gobernador, la seguridad sigue siendo uno de los temas pendientes. Bien, aquí bueno. En la barriga. Permiso, también, por favor, de estar bueno. Saca el bolso este que tengo. A la unificación de los ministerios. No, tira, pero... Cuidado. Mire. Vamos para hacer un favor de pasito. Nuestro gobierno viene avanzando en la lucha contra la droga, todo lo que es desmantelar desarmaderos, más cantidad, como ustedes ven, de policías en las calles, a un abordaje integral desde la inclusión, desde todo lo que significa lograr desde la educación, desde generación de trabajo, prevención y contención social. Así que y hemos dado este paso de readecuar la estructura del ministerio a Justicia y Seguridad para precisamente avanzar más en la lucha contra el delito, que a veces toma nuevas formas y fuerza, y es necesario mayor operatividad y mayor coordinación con la justicia. Esto está orientado precisamente a eso. Bueno, Scioli 2011, Plan A, 2010, trabajando aquí por las viviendas del barrio Los Espinos. Sí.